Sí, hoy quería hablar un poco sobre la Revolución Cubana. El 26 de julio se cumplió un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada. Se hicieron iniciativas en muchos lugares y el tema no es solo una acción de movilización o de propaganda un día, sino que cuando una experiencia popular como la Revolución Cubana se encuentra amenazada tanto por la acción externa como también por sectores internos que están dando batalla, nos parecía muy importante como feministas poder tomar una posición, poder mirar ese proceso, poder pensar en el lugar de las mujeres en la Revolución Cubana y bueno, con todas las dificultades que sabemos que existen en un proceso revolucionario tan amenazado, tan asediado, tan bloqueado, poder generar una posición, una mirada que rescate, por un lado, todo lo que significó para las mujeres la propia revolución y, por otro lado, cómo pensarlo desde feminismos que quieren ser revolucionarios, aquel camino de aporte de nuestras ancestras, de los feminismos Verde Olivos, que estuvieron en el asalto al cuartel Moncada, que estuvieron participando, por ejemplo, en el pelotón Mariana Grajales en la Sierra Maestra, un pelotón de 13 mujeres que fueron parte del alzamiento en la Sierra Maestra de las fuerzas revolucionarias. Y bueno, y también mirar cuáles son los debates actuales que se generan en torno a la revolución y a lo que yo entiendo que es, por un lado, una fuerte agresión externa que tiene como base la política norteamericana de la guerra no convencionales contra los procesos populares y revolucionarios, y cómo nos posicionamos quienes entendemos que los feminismos tienen que ser parte de las luchas revolucionarias de nuestros pueblos. Por ahí andaríamos pensando un poquito. Bastante interesante para, digo, bastante tela para cortar también. Se estuvo hablando mucho de Cuba en las últimas semanas, en el último mes, a partir de toda de la operación. Y también se abren, y me parece que es interesante también, como vos planteás, de poder ver desde el feminismo, se abren un montón de debates sobre lo que implica un proceso revolucionario, sobre todo tener en cuenta la palabra proceso, no, no como no ver a Cuba como algo cristalizado, sino como un proceso dinámico. Nada, y se abren para los sectores populares, imagino para los feminismos populares también, un montón de debates sobre, bueno, qué significa ese proceso, cuáles son las contradicciones que atraviesa y cuáles son las enseñanzas que hoy en día sigue dejando para poder seguir pensando en un horizonte revolucionario. Claro, y también para pensar qué pasa con las izquierdas en el continente, porque una parte de los progresismos, sobre todo, trató de tomar rápidamente distancia del proceso revolucionario cubano y dar lecciones, entre comillas, a Cuba, al pueblo cubano revolucionario, de cómo tendría que hacer. Incluso algunos dieron por liquidada la experiencia revolucionaria, sin saber o sin conocer o con ciertos criterios de que defender la revolución, por ejemplo, es un gesto dogmático. Yo en eso quiero Claudia, ser renovador, hacerle coro a la política se de te los Estados cortó, Unidos, ¿no? se cortó justo un poquito, la comunicación decía defender la revolución y se cortó, para retomar desde ahí porque. A ver si ahora se escucha. Sí, ahí Sí. sí. Sí, decía que pensemos un poco cuando se dice que, por ejemplo, defender la revolución cubana es un gesto dogmático. ¿Qué significa esto, no? O sea, ¿desde cuándo es ser dogmáticos o dogmáticas defender una revolución que fue contra todas las lógicas políticas, culturales de la hegemonía capitalista, neoliberal en nuestro continente? ¿Y desde cuándo es ser creativos, creativas, antidogmáticas, hacerle coro a la política de agresión norteamericana? Yo sé que hay muchos errores, como todos sabemos y todas sabemos que cualquier proceso revolucionario está plagado de errores. Incluso hubo un momento, hace ya varios años, donde el propio Fidel llamó a la rectificación de errores en la creación del socialismo, pero tengo también la plena claridad de que el pueblo cubano revolucionario puede hacerse cargo del debate de esos errores y que nosotros tenemos que ser súper cuidadosos cuando pretendemos ser opinadores o opinadoras sobre cualquier proceso de otro país. Eso por un lado. Entonces, para mí, a mi entender, también el debate sobre que el bloqueo no puede ser lo que justifique todos los errores, es cierto, es decir, hay errores que son propios, pero no podemos tampoco desconocer el impacto del bloqueo norteamericano que ya lleva más de 60 años sobre las posibilidades de la Revolución Cubana. Es decir, imaginemos nada más qué sucedería en nuestro país si tuviéramos un bloqueo por 6 décadas que ahoga o que busca ahogar a la revolución, donde en un primer momento también se juntó esta política norteamericana con la ruptura de relaciones de una gran parte de la mayoría de los países de América Latina, donde tuvo un momento muy grave cuando se desarticula los países del llamado bloque socialista, que más allá de todas las críticas que podemos hacer, significaba un respaldo a la revolución cubana en términos económicos. Después estuvo el momento de relaciones con Venezuela, que también ayudaron a salir de la crisis energética. Y ahora el bloqueo en medio de la pandemia se recrudece con una cantidad de medidas que toma la administración norteamericana, y donde, por ejemplo, a pesar de que la ciencia cubana ha logrado generar una cantidad importante de vacunas y que está adelante en la vacunación de la población, faltan, por ejemplo, jeringas, cosas que el bloqueo no ha permitido entrar, en una señal de esa falta de humanidad y de solidaridad, y donde han sido los pueblos, nuestros pueblos, quienes estamos intentando a través de campañas solidarias juntar esos insumos necesarios para que pueda resolverse, por ejemplo, la vacunación. Sí, ahí. En un país. Sí, perdón. No, eso que nos parecía, porque cuando empezó, cuando empezaron estas movilizaciones, este nuevo armado también que tiene un impulso desde afuera de la isla, nada, surgieron un montón de debates también desde los medios comunitarios de, bueno, cómo encarar esta discusión. Y nada, nos parecía sobre todo importante eso. Por un lado, la corrernos del lugar de opinólogos, opinólogas de la revolución, y sí tomar como esta idea de los procesos, esta idea de pensar los procesos que se dan, que dan los pueblos en distintas latitudes, como experiencias, y ver qué se puede ir aprendiendo también de eso, ¿no? No ver a Cuba como algo que pasa en Cuba, sino ver a Cuba como esta idea de faro, pero no cristalizado, ¿no? Como, bueno, veamos cuáles son los procesos que se dan, teniendo en cuenta las condiciones materiales y de lo cercano que el imperio y la base de operaciones políticas del capital tienen de la isla. Por supuesto, no se habla de una sociedad perfecta, se habla de un proceso con muchas dificultades y que además en los últimos años, con la pérdida de Fidel, un liderazgo histórico que hacía la unidad férrea de la Revolución Cubana, también eso significa un golpe en el marco de este contexto mundial adverso. Tengamos en cuenta también que el 80% de los cubanos y cubanas nació después del triunfo de la Revolución Cubana y después de la imposición del bloqueo a Cuba, que fue en 1962. Entonces hay una cuestión también generacional para pensar de qué, y para celebrar, por un lado, a pesar de que pueda haber mucha confusión en todo esto, que quienes nacieron después de la revolución quieren más, quieren resolver un buen vivir que le garantice una cantidad de elementos que tal vez hoy la revolución le cuesta interpretar y sobre todo le cuesta resolver en el marco este de la del acoso, del ataque, también en el marco de la desigualdad del acceso a la información que hay, por ejemplo, entre jóvenes y una generación más adulta, porque los y las jóvenes tienen otro acceso a los a las redes, por ejemplo, y mucho de la propaganda anticubana que viene desde los Estados Unidos, incluso desde gobernadores de estados de los Estados Unidos, que por ejemplo han hablado de que el bloqueo a Cuba fue o es una reacción a los fracasos de la revolución, incluso Biden dijo estado fallido, cuando lo que podemos entender es que es al revés, ¿no? Que el bloqueo es una reacción a los logros de la revolución. Y esto no significa decir que son todos logros, significa decir que Cuba está resistiendo, vuelvo a decir, 60 años de bloqueo y que es, por ejemplo, una de las primeras, de los primeros países que han resuelto de manera soberana, y ese es el nombre, cinco posibilidades de vacunación y que ya lo está realizando y que tiene una eficacia muy alta. Es cierto también que hay una situación de salud compleja por algunos de los elementos que nombraba y porque, bueno, falta una mayor iniciativa tal vez desde el propio sistema político para interactuar con estas crisis, con esta desorientación, pero al mismo tiempo, pasado el 11 de julio, que fue así como el momento culminante de la expresión de esa respuesta antirrevolución a la guerra cibernética, con el intento de generar, por ejemplo, demoler los símbolos como el de patria o muerte con patria y vida, hubo un montón de movilizaciones, de expresiones, de posibilidad de dar respuesta por parte del pueblo revolucionario de Cuba. Y yo entiendo que nosotras, feministas revolucionarias, como todos los sectores revolucionarios y populares de América Latina, sobre todo y más que, como decíamos antes, ser opinólogos y además más que ser opinólogos oportunistas que se suman que suman voces y hacen eco de esos llamados a demoler las revoluciones, necesitamos exigir el cese del bloqueo norteamericano. Si es verdad lo que dicen de que el bloqueo es una excusa, que terminen con ese bloqueo. Todos los países lo están incluso reclamando a nivel de las Naciones Unidas y en todo el mundo estamos exigiendo ese cese del bloqueo, pero hay que hacerlo con más fuerza. Y yo creo que sobre todo sectores intelectuales, sectores académicos, que ahora les interesa tomar un poco de distancia, tal vez por cierta vanidad también de pensar que pueden dar ejemplo y dar lecciones a los pueblos revolucionarios de cómo hacer sus revoluciones, tienen que generar una respuesta contundente. Es decir, no mediatizada, no que termine el bloqueo, pero que tal y tal cosa. El debate sobre el proyecto cubano revolucionario es un debate de Cuba, del pueblo cubano, y nosotras en ese sentido interactuamos, escuchamos, aprendemos y acompañamos también, acuerpamos a las mujeres que si pensamos lo que significaría la caída de ese proceso revolucionario por la acción externa e interna, sabemos que lo que se abre camino es el fascismo, se abre camino la violencia terrorista, como lo sucedió en muchos procesos populares en el momento en que fueron revertidos por la acción política imperialista. Yo recuerdo mucho que en un momento cuando se estaba desarticulando la Unión Soviética, pero un tiempito antes, Fidel habló de lo que llamó él el desmerengamiento de la Unión Soviética. Y él decía, no se puede sacar las seis columnas que sostienen un proceso y sacarlas al mismo tiempo y después pensar que va a salir algo superior. Hay que hacer procesos de transformación, cambiar todo lo que haya que cambiar, pero cuidar la esencia de las posibilidades del pueblo de no quedar a merced del capitalismo hegemónico mundial. Y yo diría, en este caso nuestro, a merced del capitalismo, neoliberalismo, patriarcado, colonialismo, que en todo el continente y también en el mundo estamos en un contexto, a mi entender, de batalla frontal entre revolución y contrarrevolución. Y también quiero decir que esta posición tiene que ver con nuestra memoria histórica. Todas las mujeres y los pueblos del continente tuvimos el apoyo solidario de la Revolución Cubana, por ejemplo, durante las dictaduras. ¿Cuántas compañeras, compañeros tuvieron que salir de nuestros países en condiciones de clandestinidad. Recordemos también la fuga de Trelew, y fue Cuba el lugar que abrió sus puertas. ¿Cuántos hijos e hijas de nuestros compañeros y compañeras ya ahora, en estos tiempos, hijas de sectores populares, pudieron estudiar? Más de 10.000 médicos de América Latina se formaron en Cuba. Eso como mujeres, que a veces damos la batalla por el cuidado y la perspectiva de nuestros hijos e hijas, no podemos olvidarlo. Fueron, se formaron, volvieron, y como decían algunos compañeros y compañeras que participaron de una actividad que hicimos el 26 de julio desde Pañuelos en Rebeldía, esa formación no es solo profesional, es de valores, es de imaginar un mundo distinto. Entonces yo creo que hay también un aspecto ético que tiene que ver con la reciprocidad a la solidaridad internacionalista que ha realizado históricamente la Revolución Cubana. Y también, ¿cuánto se perdería si avanza la derecha fundamentalista y religiosa en términos de los derechos de las mujeres? Que desde siempre en Cuba está asegurado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y se hace en los hospitales, por ejemplo. Y tienen una cantidad de elementos de resolución de la alimentación básica para su población. Es decir, todas las angustias que en nuestros países se viven cotidianamente para acceder a una caja de comida de manera clientelista, lo garantiza el Estado hace años en la Revolución Cubana. Entonces las tareas de cuidado que históricamente por la división sexual del trabajo realizamos las mujeres tienen otro camino, y además las mujeres son la mayoría de las profesionales formadas en las universidades. Digo, para dar solo algunos datos, no me gusta llenar de datos una intervención, pero hay una forma de vida que ya se da como un hecho, que para muchos cubanos y cubanas jóvenes es lo natural porque es el legado de la revolución, y que ahora están amenazados por este momento de desorganización de las subjetividades que promueve la política imperialista. Entonces, bueno, quería como decir que para nosotros, por un lado, feministas de la Vía Yala, feministas del continente, defender la memoria de la Revolución Cubana y defender la Revolución Cubana es parte de nuestros feminismos, que tiene entre sus ancestras a esas feministas Verde Olivo que estuvieron asaltando el cuartel Moncada, que estuvieron en la Sierra Maestra y que no se llamaban feministas, pero que hicieron del derecho de las mujeres a la participación en todos los procesos revolucionarios un hecho político. Y en ese sentido hoy están con nuevos desafíos porque se están discutiendo los temas de las familias diversas, y hay sectores religiosos que también se suman a los ataques a la revolución en temas sostenimiento y fortalecimiento de la cultura patriarcal. Bueno, nuestra solidaridad con las compañeras feministas que están dando la batalla al interior de la revolución y no tomando una agenda de derechos de las mujeres como manera de golpear la revolución. Nuestra solidaridad con compañeras como Mariela Castro, que está al frente del Centro Nacional de Educación Sexual, que está siendo sistemáticamente agredida, al igual que las compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas, por las redes sociales, con la intención de que al golpear a ellas golpean también lo más avanzado de las luchas antipatriarcales. Es decir, no podemos distraernos de lo que significa hoy defender la memoria y defender a la Revolución Cubana, y por eso me parece interesante compartir esta reflexión, que puede estar hecha con mucha pasión, porque no puedo imaginarme si avanzaran las posiciones de la contrarrevolución y de los conversadores y conversadoras de progresismo, golpeando en profundidad lo que significa una revolución que no es solo de Cuba, sino que es de todas y todos.